Tenemos una buena noticia para compartir con todos los oyentes de Sudaca, porque se acaba de dictar sentencia en la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes, en un juicio que se inició el 4 de mayo de este año. Bueno, se iniciaron las audiencias orales porque en realidad la causa se inició en el año 2005, o sea, ya bastante añeja. Muchas de las audiencias iniciales se desarrollaron en la ciudad de Corrientes hasta que finalmente el tribunal hizo lo que tendría que haber hecho desde el inicio, que es desarrollar las audiencias en la ciudad de Goya, porque precisamente Goya es la ciudad correntina que fue el epicentro del accionar represivo de este grupo que finalmente terminó siendo, bueno, de estos que terminaron siendo condenados hoy y muchos otros que todavía no están identificados y no fueron ubicados en el banquillo de los acusados. Cuando el tribunal decidió que las audiencias se iban a desarrollar en la ciudad de Corrientes, eso provocó un fuerte rechazo de parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos, que no lo planteaban simplemente por una cuestión de comodidad de no tener que trasladarse a la ciudad de Corrientes, sino porque con profundísima lucidez entienden el efecto que estos juicios provocan en la población del lugar donde se realizan. Promueven el debate, abren cabezas, motorizan las memorias de quienes vivieron en esos años en los lugares donde los crímenes se cometieron, y porque además, sinceramente, es un acto de justicia que las voces de los sobrevivientes y de los familiares y los ecos de las de los desaparecidos suenen allí donde el terrorismo de Estado los victimizó. Decía que entonces, a mediados de junio, o sea, un par de meses después de iniciado el juicio, las audiencias se desarrollaron en la ciudad de Goya. Y acá otro dato interesante: quien puso las instalaciones para el desarrollo de estas audiencias fue la Universidad de Lomas de Zamora, que tiene allá una sede. Importante también que la universidad se involucre, como también lo está haciendo en Bahía Blanca, en estos juicios que tienen muchísimo que ver con la vida de toda la población. Bueno, en esta sede de la Universidad de Lomas se escuchó la sentencia que condenó a dos policías, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria, a tres militares, Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi, Norberto Leopoldo Cao, y a un miembro de la Prefectura Naval, Luis Leónidas Lemos, a 25 años de prisión. Los delitos por los que fueron condenados son privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos a detenidos por razones políticas, calificados como crímenes de lesa humanidad. La totalidad de los casos que se consideraron en este juicio fueron 26, de los cuales 5 víctimas, están desaparecidas. Algunas curiosidades para señalar: bueno, uno de los imputados, un policía de apellido Romero, murió antes de que se iniciaran las audiencias. El general retirado Bertorello consiguió, gracias a las complicidades que encuentran tantas veces en los funcionarios judiciales, que el cuerpo médico forense dictaminara que tenía demencia senil, pero bueno, dictaminada su demencia senil, pocos meses atrás fue encontrado por los periodistas en una fiesta en la ciudad de Córdoba y no parecía estar muy senil, incluso el diálogo que mantuvo con los periodistas demostraba que no lo estaba. Y otro detalle más, digamos, para seguir pensando en esto de la mano blanda judicial, que a veces actúa con justicia, como en la sentencia que dictó hoy, pero que hay de todo en el Poder Judicial. Uno de los imputados, hoy condenado, Norberto Cao, militar, nacido en Londres, había logrado que la Cámara de Casación lo dejara en libertad el año pasado. El año pasado, decisión de la Cámara de Casación que fue discutida por la Procuración, pero Cao seguía en libertad. Bueno, como estaba cantado, el 26 de mayo de este año, en pleno desarrollo del proceso, Cao se profugó, logró estar prófugo más de 15 días hasta que la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo encontró en un departamento acá en la ciudad de Buenos Aires. Ningún represor es cualquiera, ¿no? Pero de Cao podríamos señalar que los numerosos testigos que lo mencionaron a lo largo de las audiencias lo recordaban perfectamente y contaban que este personaje se ensañó particularmente con militantes religiosos y de las ligas agrarias de la ciudad y de la zona de influencia, y muchos recordaron su presencia durante una razia feroz de trabajadores agrícolas en la localidad de Perugorría, una pequeña localidad correntina que tiene 4 desaparecidos, quizás a algunos les suene Perugorría. En esa localidad, también de la zona tabacalera de la provincia de Corrientes, es donde Alice Domon, una de las religiosas francesas secuestrada y desaparecida por el grupo de tareas que actuó en la ESMA, desarrolló gran parte de su trabajo comprometido con los trabajadores del tabaco. Y también uno de los testigos dijo en la audiencia que Cao era tan empeñoso en su calidad de torturador que dijo textualmente: hasta con la energía de un motor de camioneta Chevrolet pudo alimentar su picana durante un interrogatorio.